sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Bueno, chicos, pues los que habéis seguido por redes sociales ya habéis visto que le quería hacer una entrevista pues a una persona que yo considero más amiga, más que compañera, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, pero realmente ya en el mundo liberal lleva muy poquito tiempo. O sea, eres así una de las que podemos llamar novatas, ¿no? Novata total. Claro. Bueno. Llevo muy poquito, tú sabes que llevo muy poquito. Perfecto, ya me va bien porque así las personas que me suelen seguir, las personas que me suelen preguntar, pues son personas con muchos miedos, ¿no? Personas que se quieren iniciar, que no saben cómo. Entonces tú, que llevas tan poco, pues es perfecto para que ellos vean un poquito la experiencia de cada uno. Si alguno la quiere seguir a ella en redes sociales, pues también lo tenéis aquí en Instagram como aries78cb-v, que nosotros llamamos. Claro. ¿De acuerdo? Venga, preséntate tú, explícame tú y dime, ¿cómo has llegado a este mundo? ¿Por qué? Bueno, a ver, a mí todo esto siempre me ha dado muchísima curiosidad. Yo la verdad que soy una persona muy sexual de siempre. Y bueno, ya tenía la curiosidad yo de hace mucho tiempo. Realmente mi primer contacto con el mundo liberal fue a través de unos libros que leí. A mí me gusta mucho la novela erótica. Y bueno, leí unos libros de Megan Maxwell que van de este tema. Es una trilogía que se llama Pídeme lo que quieras y luego tiene un libro extra. Y fue como mi primer contacto con el mundo liberal. O sea, con la lectura. Llamó... ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y me llamó fue un montón. Fue más morbo, ¿no?, en ese momento. Me dio muchísimo morbo. Entonces, luego además recuerdo que sacó ella un volumen aparte que venía como con una especie de guía swinger y me encantó porque me resultó súper interesante. Entonces, yo en aquel momento estaba casada. Y bueno, pues empecé a mirar opciones de clubs y tal aquí en Barcelona y se lo propuse a mi pareja, pero bueno, no tuvo mucho éxito el plan. ¿No? Entonces, no, quedó ahí el tema. Pues eso yo no lo sabía, no me lo habías contado. Ay, pues pensaba que te lo había contado, pero el tema no funcionó porque no había por su parte un interés y bueno, pues yo, claro, obviamente en pareja esto es importante y si no es una cosa. Me encanta que lo digas porque normalmente tenemos el concepto de que es el hombre el que nos propone ir a un club y somos nosotras las chicas las que siempre estamos diciendo que no, las que tenemos más miedo, ¿no? Bueno, y yo en mi caso es como tú, ¿eh? Siempre he sido la que he propuesto y me han dicho que no. Puede haber una mayoría de hombres que lo proponen porque a lo mejor ellos tienen una curiosidad en el tema mayor que nosotras. O bueno, yo creo que más que curiosidad mayor que nosotras, creo que ellos tienen otro enfoque del tema sexual más libre a veces que las mujeres, ¿no? Las mujeres nos tenemos como más miedo a qué van a pensar de nosotras. Hablo en general, ¿eh? ¿Qué van a decir? Y entonces creo que igual es más difícil que una mujer lo plantee, pero ¿por qué no? ¿No? Y se puede dar al revés, que tú lo plantees y tu pareja sea la que no quiera. Y no pasa absolutamente nada. Por supuesto. Sea, uno no quiere, siendo pareja, veo importante que esto se hable en la pareja y sea decisión de los dos. Y se debe hacer porque los dos quieren, no por agradar al otro, ni porque no. Yo en este tiempo entonces descarté la idea y bueno, seguí con mi vida normal y punto. ¿Qué pasa? Que hace unos meses pues tuve una situación personal de que me separé y entonces, bueno, pues la parte positiva de esto era que podía probar cosas que yo quería probar y que en pareja no iba a hacer. Entonces, yo ya te seguí a ti. Claro, eso cuéntalo, claro, es que cuéntalo. Que nosotras nos conocemos de hace muchos años, somos amigas, hemos sido compañeras de trabajo y tú has sido mi jefa. Bien, claro. lo dices. Sí, yo soy tu jefa, yo se lo cuento a la gente un poco. Yo soy tu jefa, pero yo nunca he hecho alarde de mi situación sexual, de lo que a mí me gusta, ni en mi empresa, ni con mis compañeros de trabajo. O sea, nunca nadie sabía nada y yo he tenido como una doble vida siempre. Entonces, me gusta que lo cuentes porque una de las grandes dudas y de las grandes inquietudes de todo el mundo es, ¿y si me encuentro un conocido, si me encuentro un familiar, un compañero de trabajo? Pues aquí tenemos el mejor caso. O sea, pues no pasa nada, para mí. Yo creo que precisamente, bueno, yo en mi caso descubrí tu blog de casualidad y claro, yo te conocía, entonces sabía quién eras, pero en ningún momento me pareció mal, ni pensé nada raro, ni nada. De hecho, yo te seguía y tu blog me ayudó un montón. Cuando tú me seguías y yo no lo sabía. Claro, porque yo cuando yo empecé a tener esa curiosidad por todo esto, claro, me hice un alias, me hice pues un perfil sin fotos y demás, ¿no? Que yo creo que es lo que hacemos todos en un principio, no quieres dar la cara, estás ahí como en la sombra escondida. Que por cierto, eres muy valiente mostrando tu cara, porque ya sabes que en este mundo la gente normalmente nos escondemos. Y tú eres totalmente de las pocas personas... Totalmente respetable. Bueno, yo no me avergüenza ni me siento mal por ello. Considero que la persona que me conozca y me reconozca ya me va a reconocer, aunque no salque la cara. Y bueno, pues pasé una primera etapa como de unos meses de que no quería mostrar mi cara y tal. Y luego llegó un momento que dije, ¿por qué no? Si es mi nombre, es mi cara, pues yo soy esta persona y forma parte también de mi vida, lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, bueno, no tengo problema en mostrar la cara, pero también es verdad que no tengo miedo de ocultarlo porque las personas importantes para mí ya lo saben esto. Y bueno, pues a nivel de trabajo, yo trabajo para mí, con lo cual tampoco, o sea, que en mi caso a lo mejor es más seguridad de poderlo mostrar, pero que es totalmente respetable quien no quiera hacerlo, o sea, es una opción más. A ver, también tenemos la suerte que vivimos en una gran ciudad, que a lo mejor se entiende más que personas que viven en ciudades más pequeñas o en pueblos más pequeños, o sea, todo es respetable el que lo quiera ocultar y el que lo quiera mostrar. Yo te envidio porque yo creé este personaje con esto y ahora no me puedo quitar esto, porque hay muchos momentos que me la quitaría. Ya, pero parte de mi tabú, tu máscara, ¿no? Y ya no puedes quitártelo. Bueno, a ver, todas las opciones son válidas y lo importante yo creo que es que uno se sienta cómodo con la opción que ha elegido o con la evolución que va teniendo dentro de esta opción. O sea, claro, no hay que tratar las cosas. Entonces, yo te seguía a ti, venía a tus directos, leía tu blog, me ayudó un montón, ¿vale? Y entonces fue cuando empecé a hacer un poco este proceso, ¿no? De tener esta curiosidad y empezar a satisfacerla. Yo lo primero que hice fue, a través de tu blog, descubrí ciertas páginas liberales y empecé por ese camino. Empecé por las páginas liberales, a establecer ciertos contactos y, bueno, llegó el momento en el que te dije, Sandra, tenemos que hablar, tenemos que tomar café juntas. Yo me acuerdo de ese día. Sí. Y con la excusa de comentarte mi nueva situación personal, que tengo cosas que contarte, que hace mucho que no nos vemos, un café, nos costó un poquito quedar, pero... bueno, horarios, tema de horarios. Y la primera vez que quedamos, yo te estuve contando, pero no me atreví a decírtelo, ¿te acuerdas? Pero yo me quedé con la mosca detrás de la oreja. Tú te quedaste con la mosca porque yo como que tiré un par de cosillas por ahí, pero no me atreví, me dio un poco de apuro de contártelo y lo dejé para la siguiente vez que nos vimos. Sí. Y tú me hablabas en los directos como el que estamos haciendo ahora, sí. Tú me hablabas y yo no sabía que eras tú. No te decía que era yo, no, estaba todavía un poco en la sombra. Pero bueno, fue un proceso, aparte de la curiosidad liberal, pues a mí me vino también el hecho de asumir que me gustaban las chicas. Y sí, porque realmente es una cosa que lo trabajaste a la vez. Lo trabajé a la vez, exacto. Yo tenía la fantasía de estar con una chica. Y en concreto hacer un trío con un chico y una chica. Para porque mí con tu marido, cuando estabas casada, una chica nunca lo nombraste. Nunca lo nombré, pero tampoco tuvo éxito la idea. No sé si es que igual cuando lo nombré ya empezábamos a tener crisis y estas cosas no son para hacer cuando la pareja tiene crisis. Pero bueno, que tampoco tuvo mucho éxito la idea. Y es verdad que lo de estar con una chica era una idea que había tenido siempre en mente desde jovencita. Pero bueno, no se me había dado la oportunidad de estar con chicas. Entonces, en esta entrada mía en el mundo liberal... Pues claro, fue como que una de las cosas que yo quería hacer era, aparte del tema de los clubs que me llamaba la atención y tal, también era el tema de explorar mi lado de las chicas. Entonces, pues el tema trío con una pareja, por ejemplo, con un chico y una chica. Y luego, claro, también, esto es que es como un proceso que te va llevando, ¿no? Empiezas a tirar de la cuerda. Sí. Y vas claro, primero los primeros morbos, los primeros miedos y poco a poco vas diciendo, uy, esto me gusta y quiero probar cosas nuevas. Claro. Y aún te queda mucho por probar. Muchas. Y aparte lo bueno de, yo soy una persona impulsiva y soy curiosa, entonces yo creo que hay que probar y luego pues si algo no te gusta no repites y ya está, ¿no? Pero superar esos miedos iniciales está bien. Yo miedos, la verdad es que tampoco he tenido muchos miedos, he tenido creo que mucha suerte de que me he ido desenvolviendo bastante bien y he ido conociendo gente muy interesante. Y bueno, también tenía un poco tus consejos que me han ido ayudando y yo creo que a la gente que empezamos nos sirve de mucho, ¿no? Gracias. Y bueno, tal vez yo a lo mejor lo que me ha dado un poco más de cosas es el ser chica sola, que creo que a lo mejor este tipo de cosas en pareja tendrá sus más y sus menos, pero lo que... Pero te sientes más arropado. Más arropada en tu pareja y como chica sola, pues al final es un poco como que no sabes muy bien cómo planteártelo. Pero bueno, nervios, sí. Mariposas en el estómago, todo. Claro, pero bueno, que al final muy bien y bueno, pues yo ya he tenido mis primeras experiencias también todas muy positivas y con ganas de ser... Me alegro porque hay veces que me escriben algunas personas que sus experiencias no son positivas. Yo siempre lo achaco casi siempre, pues en los inicios, los nervios, el que es una situación que tienes mucho en la cabeza y es algo que también te quería preguntar, si tú has notado diferencia de lo que soñabas o lo que pensabas que era este mundo a lo que ha sido la realidad. Bueno, a ver, hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo la verdad es que tampoco soy una persona de hacerme muchas expectativas, ¿vale? Sí que es cierto que pensaba más, bueno, siempre hay como una parte a lo mejor más de morbo, ¿no? O de cosas que tú te imaginas de una manera y que luego lo ve, es todo más normal. Soñabas con las cortinas de terciopelo, las máscaras, la imagen que mucha gente tiene sobre este mundo. Bueno, igual no, pero es más normal incluso de lo que yo me había planteado. O sea, yo es verdad que igual no lo veía tan, tan fantasioso, pero bueno, que sí que es cierto que al final vas y ves que es normal. Que es normal. Mal. Tipo de gente, gente de todo tipo, o sea, claro, gente muy guapa y gente no tan guapa, gente claro, muy flaca, gente más gordita, gente más alta, gente, o sea, lo mismo todo que el por la calle. Sí, todo tipo de personas y todo tipo de opciones y que realmente, bueno, es eso, que tal vez lo que me ha sorprendido es la normalidad. Yo tampoco me lo esperaba muy, no sé cómo decir, como de las películas, ¿no? Con cortinas y máscaras y tipo así, pero bueno, supongo que más, he visto que es más normal aún de lo que yo pensaba. ¿Y cómo ves la relación que tienen las parejas, o sea, el marido y la mujer? ¿Realmente son personas que se quieren? ¿Son personas que no se soportan y por eso se van con otras? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como personas que se quieren muchísimo. A ver, habrá de todo, como en todos los ambientes, y habrá parejas que no se quieran, y habrá, o sea, no digo que no, pero... Pero lo general es que es gente que se quiere, gente que se quiere, mucho, y que entiende el amor y el sexo de otra manera... Y comparten esa emoción con su pareja, pero a mí me parece súper sano. A mí también. Lo que pasa es que mucha gente le cuesta entender y la crítica que hay fuera de este ambiente es que somos personas que no nos queremos, las personas que están en pareja. Lo que no entendemos siempre lo vamos a menospreciar. Siempre hay un menosprecio en lo diferente y en lo que no entendemos. Y claro, sobre todo porque es un reflejo de tu miedo. Pero de esas personas que piensan que la gente no se quiere o que la gente pues son unos depravados o este tipo de cosas, dice más de ellos que de las personas que hablan. Porque realmente ese menosprecio muchas veces viene del miedo que tiene la propia persona a experimentar esas sensaciones. No tiene el valor de poder hacerlo. No tiene el valor, hay cierta pues de envidia, ¿no? De que esas personas valientes que viven su sexualidad sin tabús. Y bueno, que no significa que tú lo tengas que hacer, pero mínimo respetar. Yo sobre todo una cosa que me ha encantado es que en el ambiente liberal encuentro muchísimo respeto. Y eso me encanta. Hay mucho respeto por las opciones de los demás, hay mucho respeto entre las personas y bueno, eso lo veo básico en cualquier parte. Tenemos una... creo, a colación de lo de que te puedas encontrar a alguien que conozcas o alguna persona del trabajo, creo que precisamente si ya está en el ambiente será muy respetuosa contigo. Claro. ¿Vale? Te estás iniciando y ellos ya tienen cierta experiencia, pues posiblemente sean muy respetuosos contigo. Es que yo, por ejemplo, me he encontrado contigo, pero después donde yo tenía antes la empresa, también me he encontrado una persona que trabajaba allí y nos hemos encontrado en un club y no nos lo esperábamos ninguno de los dos, pero lo veo la cosa más normal. O sea, siempre se tiene que tratar a la gente con respeto. Da igual tus gustos. O sea, es tu mundo, claro, es tu vida y la vas a vivir tú. No haces ningún daño a nadie. Tenemos una pregunta aquí en Instagram. Es de una chica. Dice, ¿a veces es más difícil el ser chica sola? Me refiero porque siempre o casi siempre nos ponen como carne fácil por ser liberales. Bueno, claro, esto también supongo que parece que como eres chica sola y liberal, pues vamos, aquí estás disponible para todos y estás dispuesta a todo y bueno, igual no. O sea, ser liberal y estar sola no significa que estés disponible, ni mucho menos. Y aparte esto es muy curioso, porque el otro día hacía yo una reflexión en mi Instagram sobre este tema, sobre lo que supone que siempre te preguntan, ¿tienes pareja? ¿No? Como si el ser pareja fuese un obstáculo para ligar. O sea, a mí me sorprende que yo, que además soy liberal y podría tener pareja y tener relaciones con otras personas perfectamente, me pregunten precisamente si tengo pareja, ¿sabes? Porque precisamente para mí no es un obstáculo. Pues no, no tengo pareja, pero no estoy disponible. Y a lo mejor la tendría y estaría disponible porque podría quedar con otras personas. Entonces, sí que es verdad que parece que como las chicas... yo creo que también por eso a lo mejor hay más chicas que les cuestan estar solas, ¿no? En esto, porque claro, parece como que van a pensar mal de ti, van a pensar que eres una guarra, que claro, que estás por ahí. ¿No? La sociedad sin querer a las mujeres nos hace mucho daño, nos critican mucho en ese sentido. Como una chica esté con dos, tres novios, es como que... Todavía hay que tirar muchas barreras y por eso para mí era importante estar aquí hoy, porque bueno, pues las chicas pueden tener sexo con más personas que sus novios y sus maridos y sus parejas y bueno, pues ahí eso es así. Realmente la persona es lo que cuenta y para mí lo que cuenta es la opinión que pueda tener yo de mí misma y no me preocupa ya tanto la opinión que puedan tener los demás, pero bueno, eso también es una gestión y un trabajo que hay que hacer de manera emocional, ¿no? Mira, aquí hay una apunte. Que puede resultarte curioso, pero todo esto del ambiente liberal y, bueno, mi cuenta de Instagram con mis fotos en ropa interior y desnuda y tal, me ha empoderado muchísimo. Bueno, es que yo considero que las fotos, tanto, o sea, en tu cuenta, las que yo tengo en mi cuenta, o sea, para mí, yo no es que me haga una cuenta con fotos eróticas porque qué buena estoy, sino simplemente porque me empodero, me siento más segura, me gusta lo que transmito, pero no para presumir del cuerpo que tengo, porque dentro del ambiente liberal hay chicas de todo tipo. Entonces, considero que el momento foto es un momento para las chicas que nos da una fuerza y nos hace transmitir algo que pocas personas pueden transmitirlo. Por aquí yo veo a Sexy Cat, que también tiene una cuenta súper chula, que sí, se hace unas fotos ella sola muy bonitas, ¿no? Sí. Bueno, porque parece como que tú te haces fotos pues para tu miro porque eres una creída, o peor aún, para calentar al personal, cuando en realidad te las haces para ti porque tú te ves bien, te sientes bien contigo misma, y que al fin y al cabo es una manera de sentirte libre y enfrentarte un poco con valor a lo que puedan pensar de ti, ¿no? Y transmitir ese mensaje que está ahí, que obviamente no es para todo el mundo, pero el que no es capaz de verlo, pues tampoco se merece que le llegue el mensaje, ¿no? Bueno, ya has visto lo que he publicado yo ayer de un simpático. Bueno, tipo de mensajes que tenemos todas. Sí, sí, aquí hay alguien que dice, la gente se piensa que por ser, es que se le ha cortado la frase, ¿eh? Por ser liberal eres una especie de ONG, polvo sin fronteras. También. Fuera del ambiente es así. También puede pasar que estás ahí también como para satisfacer a los demás, ¿no? Claro, porque más en una chica... Como tú te gusta mucho el sexo y quieres practicarlo, que poco menos que te hacen un favor a ti, ¿no? Por ofrecerse a estar contigo también, ¿no? Es un poco ONG. Claro. A ver, cositas que tengo por aquí. La primera vez que fuiste a un local, ¿fuiste sola? ¿Fuiste con alguien que ya conocías? ¿Qué sentiste? Cuéntanos, tu primera experiencia. Pues dentro de un local, primera vez que... A un local me lo pasé súper bien, no fui sola, fui con gente que no conocía, pero me habían recomendado muy bien y me sentí súper segura y súper protegida y disfruté un montón, estuve muy a gusto. Estuve bailando, tomando algo, que es que eso también es otra idea que, a ver, a los locales se va a hacer lo que tú quieras hacer. Allí hay todas las opciones, hay quien va, yo de momento las veces que he ido a bailar y a tomarme una copa y me lo he pasado muy bien. Y nadie te obliga, ni tienes compromiso de tener que hacer nada más, o sea, a ti no te apetece. Sí, fue con la verdad que estuve súper bien con ellos. Yo antes de ese día no los conocía, también tengo que decir que los conocí justo ese día y bueno, fueron súper buenos conmigo, estuve súper protegida, súper a gusto, me lo pasé muy bien y me ayudó a que esos miedos que yo podía tener de no saber qué hacer, sentirme fuera de lugar, esos nervios, ¿no? Fuesen más controlados. Porque estás acompañada. Yo creo que igual la primera vez que va a un local debe ir sin presión, sin expectativas y a lo mejor acompañado mejor que solo. Sí, yo también pienso que siempre está bien. O sea, aunque no conozcas a las personas, porque tú las conociste ese mismo día, pero por lo menos te sientes ahí como un poco más apoyado y más cómodo con alguien que... Un poco apadrinado, ¿no? Estás un poco apadrinado porque vas un poco con alguien que ya es del ambiente, que ya tiene experiencia, ¿no? Y que te lleva un poco de la mano. Además fue muy bueno porque, bueno, me enseñaron el club, me enseñaron los sitios, me enseñaron todo. Te dicen un poco como, digamos, el protocolo, ¿no? Que hay. Y bueno, sí, muy bien. Bueno. Experiencia muy positiva que luego repetí, claro. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. ¿Repetiste? Justamente te quería preguntar eso. Vale, sí, perfecto. A ver, ¿qué más te puedo preguntar? Ya te he preguntado la diferencia sobre lo soñado y la realidad, dónde te sientes más respetada. Vamos un poco con las preguntas que nos han... ¿Vale? Que igual sirve, porque los celos los tenemos todos, las personas somos seres humanos, yo no soy una piedra, y por ser liberal no estoy exenta de sentir celos. ¿Vale? Y de hecho se sienten. E incluso aunque tú tengas un amigo, una persona, es que incluso puedes sentir celos de alguien de tu familia, de alguien de tus amigos o de amigas incluso, porque eso es una inseguridad que tenemos, ¿no? Entonces yo los celos los suelo gestionar de la manera que pienso que, bueno, no se trata de competir, no se trata de sentir una amenaza a la otra persona, ¿no? Invitar a alguien a una intimidad de pareja es algo que es un regalo, ¿no? Yo considero pues eso, la vez que lo he hecho, que es un regalo muy especial porque te están invitando a su intimidad, pero no se trata de competir, tú realmente no vas allí a quitarle la pareja a nadie y bueno, la chica tampoco se tiene que sentir amenazada, al final es como un complemento más, ¿no? Es difícil que yo, en mi opinión, creo que es difícil que una sola persona te lo pueda dar todo, ¿no? Entonces, si no lo ves tal vez como una competencia, intentas no sentir a las personas de tu propiedad, ¿no? Y intentas tener, que es un ejercicio difícil, esto es gestión. Pero bueno, yo creo que igual ayuda a llevar un poco mejor los celos y el pensar que, bueno, pues que es algo sano, que hace feliz y que está bien planteado. Y sobre todo hablar, claro, esto es igual hablar con la pareja, establecer límites si hace falta, ¿no? Ver qué se puede hacer, qué no, qué va a incomodar y ante la duda, no hacerlo y esperar. Claro, por supuesto, ante la duda en siempre opinión, es mejor ir hacia atrás y ya y está. Y si haciéndolo surgiera cualquier problema, yo esto me lo planteo, que ya digo que es un poco hipotético, lo hablaría también sinceramente, pues ha pasado esto, he sentido lo otro y sobre todo mucha comunicación, porque si no vienen malentendidos, pero bueno, esto todo es hipotético, yo es que no puedo hablar mucho. Vale, a ver, espera, me hacen una pregunta a mí, Sandra, lee sí, tú, si quieres, sí. Pero me hacen una pregunta por aquí. A ver, dime. La digo, me dicen, no, la que recomiendan para hacer contacto con otros en el local y cuál es la mejor forma de una pareja haga contacto con una chica sola. A ver, pues igual el local, no sé yo si es el sitio más adecuado para hacer contacto con la chica sola y a lo mejor sería mejor intentar hacer el contacto antes de ir al local. Yo, por ejemplo, aquí como chica sola digo que no quedaría con una pareja sin conocerlos para ir a un local en el toy. Porque yo soy muy novata, llevo unos meses solo, yo en un local todavía no he hecho nada y no creo que fuese allí hacerlo, ¿vale? Entonces vale. Tal vez... Es que eso también es importante, es muy importante, o sea, el que hablo lleves poco... Sí, llevas poco tiempo, entonces a lo mejor quizá la parte que todos los swingers que llevamos tiempo tenemos, que es el exhibicionismo, tú aún no lo has trabajado, aún no lo has tenido. Entonces, por eso el contacto en un local te cuesta más. Natural. Yo de natural no soy muy exhibicionista, ¿vale? Entonces eso también tiene que ver de que yo el rollo de mirar y que me miren no es algo que entre dentro de mi menú, ¿vale? Yo no es algo... Si pasa, pues estupendo, ¿no? No, si yo ya estoy en lío y me miran, pues no pasa nada. Y si yo estoy viendo, pues tampoco pasa nada. Pero no es algo que yo busque, porque no me excita especialmente ni mirar ni que me miren. ¿Vale? Entonces, no sé si cuando lleve más tiempo y esté más acostumbrada encontraré más satisfacción en esto en concreto, pero a día de hoy no mucho. Entonces, claro, por ahí no es un punto en el que se me vaya a conquistar. Se me conquistará más con otros planes que con esto. Con flores. Porque yo, sí, claro, es que soy un poco corta. Incluso son cosas de contradicciones que tiene uno mismo. Yo soy un poco corta para según qué cosas. Si no lo pienso, soy tan corta. Yo también. Pero pienso, soy cortada, entonces yo eso de estar ahí, que no he ido nunca, y que me van a estar mirando, pues ante la duda de que me pueda sentir incómoda o de que se me vaya a cortar el rollo, prefiero no hacer nada. Yo, si juego, juego sobre seguro. Soy un poco así, juego a ganar o prefiero no jugar. Entonces, yo hablo es súper correcto. Por mi experiencia, es la forma de confianza. Claro, si ya tengo confianza y ya se ha quedado más veces y ya sé un poco cómo va el juego, pues a lo mejor sí que si me plantean el plan lo aceptaría, pero de entrada no, no es algo que yo haría. Aquí también hay una pregunta que nos dicen que cuántos años tenemos. Yo tengo 40. Tú 40, pues yo 46, o sea que no tenemos 20. Pero bueno, no pasa nada. Mira, me dicen que para que se me pase el corte que haga un striptease. Ah, mira, qué listos. Bueno, es una opción, pero... La primera experiencia es difícil, pero después se disfruta al máximo. Claro. A ver, espera, que no sé. ¿Me recomendáis ir a Divernispa? Yo no sé lo pues que es. Yo no he ido, es un sitio de Madrid. Yo la verdad es que no he ido, pero tengo amigas que han ido y me han hablado muy bien. Y no descarto cuando vaya a Madrid. Hagamos una excursión. Cuando quieras, vamos. Yo además tengo pendiente desde octubre, no voy. Así que vamos, plan liberal en Madrid. Vamos. Venga, aquí tengo otra. Tengo 30 y descubrí hace poco que me gustan las mujeres también. Lucho por la autoaceptación. Claro, eso tiene que ser complicado de gestionar. Yo es que lo he aceptado muy bien. Yo era como una parte que llevaba y sencillamente la he dejado salir. Pero puedo entender que a alguien le cueste aceptar esto y que tiene que ser un trabajo ahí de gestión. Yo creo que cuesta más aceptarse por las losas que tenemos de la sociedad. O sea, todo lo que la sociedad ve tan mal que se nos ponen encima, y entonces según aceptar de nosotros mismos según qué gustos y qué tendencias es algo que nos cuesta. Espera un segundo, Sandra, que se me puede conectar la batería. Hola, me ha dejado hablando sola, me encanta. Bueno, a ver, por lo que entendí, si no es así, me corrigen, es más difícil hacerlo estando soltero que con pareja. Voy a conectar la batería. Que alguien aquí nos dice que, por lo que ha entendido, que es más... Es más difícil hacerlo estando soltero que con pareja. Yo digo que sí. Yo creo que también. Yo digo que en el mundo liberal es más difícil tener sexo siendo una persona sola que siendo... El mundo liberal, el mundo swinger, la palabra swinger es para parejas, no es para personas individuales. Entonces nos cuesta claro, más. Es que es un mundo... Es un mundo de pareja y se juega en pareja. Entonces, claro, si estás solo, pues es complicado porque tienes que depender que estar con una pareja o encontrar una pareja de alguien soltero como tú y juntarte. Entonces, es un mundo de parejas. Para mi opinión, es más difícil estando solo, entrar en el ambiente que siendo pareja. Aunque supongo que estando solo te quitas ciertos roces o ciertas fricciones que pueda haber en pareja, ¿no? Tema celos, tema cómo gestionas... Las cómo dos versiones tienen su... De cada uno. Al final las dos cosas es como la vida normal, que tienes tus buenas y tus cosas malas. Mira, por aquí claro. Dicen que sí, que mira, los solteros aquí... más complicado. Me al preguntan si me... ¿Os gustan los chicos? Me gustan los chicos más jóvenes que yo y las chicas más jóvenes que yo también. Sí. Bueno, a mí me gustan los chicos más mayores, ¿ves? O sea, cada una. Digo que por aquí hay alguien que nos pregunta por los chicos solos. ¿Qué debe hacer para acercarse a una pareja? ¿O debe esperar que una pareja le contacte en un sitio liberal? Te lo contesto yo rápido, que es vale. Esperar a que se te contacte la pareja. Pero yo tengo la idea de hacer un directo, igual que lo hago contigo, haré un directo con un chico, ¿vale? Para que él nos explique su técnica. Y él no lo sabe, pero a la persona que tengo en mente lo he visto por aquí escribiendo, así que luego lo llamo. Muy bien. Mi esposa y yo fuimos el fin de semana pasado por primera vez a un local swinger. Sentíamos mucha curiosidad ambos. Pensamos en que solo íbamos a observar y descubrimos que nos excitó mucho ser... Uy, se me ha perdido... Observados. Sí, sigue de abajo, dice observados. Nos excitó tanto que mantuvimos sexo toda la noche, aunque no tuvimos contacto con nadie. Bueno, claro, bueno. Eso también forma parte del juego. Es que también es una muy buena forma de empezar, o sea, que tú ya te atrevas a mantener relaciones en un sitio público, aunque no tengas con otras personas, siempre con tu pareja, pues es un morbo increíble que te va a dar muchas imágenes y muchos recordatorios para después en tu casa, y es una buena forma de empezar. O sea, que te toque un extraño, cuesta mucho dar ese paso. Entonces, despacito, perfecto. Claro. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Estando no en pareja, gracias por sus respuestas lindas. Espero algún día poder disfrutar. Bueno, a ver qué algo observado nos excitó. Perfecto. Después aquí. A ver, yo hay una pregunta aquí que nos han mandado que no la entiendo del todo. Dice, si estás paralelamente con varias personas, ¿te enamoras de todas? Me gusta el modelo no exclusivo. Entonces, yo creo que... Bueno, yo creo que eso es confundir conceptos. Igual esto sería algo más de poliamor que de liberal, claro, ¿no? Porque yo realmente pienso, ¿eh? Yo pienso que esto sería más un tema de poliamor, de lo que hablamos de sentimientos y tal, de lo que es un tema liberal. Yo no mezclo lo que es el sexo con el amor, porque no tiene nada que ver, aunque sí que es verdad que prefiero muchas veces un sexo afectivo donde compartes algo más que lo que es la parte física, fisiológica del sexo en sí, pero bueno, que en realidad... El amor, es que yo, claro, no me enamoro prácticamente de ninguna de las personas con las que practico sexo, es que no tiene nada que ver. Claro. Yo ahora mismo estoy muy enamorada de mí misma y eso no me deja enamorarme de nadie más de momento. Yo siempre digo, o sea, una cosa es practicar sexo, otra cosa es practicar amor. A mí un polvo no me enamora. O sea, a mí lo que me enamora de una persona es el trato que me da cada día, el cómo me intenta conquistar, cómo ve la vida, o sea, una serie de factores que hacen que esa persona me guste más, pero no por el momento solo sexual. O sea, el sexo es un complemento. Me pasa exactamente igual. Bueno. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste en el mundo liberal? Hace muy poco, ¿no? Bueno, ya hace muy poco. Muy poquito. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si hay más personas que quieran preguntar algo, más dudas, más chicas que tengan miedos y consultas. O tú, si quieres aportar algo, dinos algo, va, explícanos. Bueno, me preguntan por aquí. Una mala... Bueno, yo, Clara, aquí no acabamos el directo nunca. O sea, yo, bueno, porque me cortará Instagram. Pero bueno, mira, por aquí preguntan alguna mala experiencia que les haya pasado, les hizo repensar en algún momento dejar el mundo swinger. Pues yo la verdad es que no he tenido ninguna mala experiencia todavía. Y no me replanteo dejar este mundo liberal porque me siento más cómoda en este contexto que en el contexto normal. La verdad es que para mí ha sido muy liberador, valga la redundancia, empezar con todo esto. Porque yo ahora me siento un poco, mira, de lo que hablábamos antes de sentirte la autoaceptación de la bisexualidad, a mí me ha pasado que tal vez no terminaba de encajar en el papel más tradicional de la sociedad y ahora pues me siento mucho mejor. Y otra cosa que también quiero decir es que yo me he sentido más cómoda yendo a clubs que en lo que es una discoteca normal. Y de hecho ahora mismo quiero ir a tomarme una copa, como por ejemplo fui el sábado pasado a un club y a bailar, antes que era una discoteca normal, porque me siento más respetada, estoy mucho más tranquila y sé que allí, pues si quiero voy a hacer algo y si no, no, y no voy a tener que estar quitando gente de encima que quiere ligar conmigo y demás, ¿no? Hay mucho más respeto. Yo algo que, siguiendo la pregunta que nos hacían antes, yo también digo que a veces no estás siempre en el mundo swinger, o sea, tienes épocas que te apetece solo salir, como tú estás diciendo, a clubs liberales, ir con personas de ambiente liberal, pero después también tenemos otra vida, aparte de tener hijos, de tener familia, de todo, pues a lo mejor también tienes amigos del alma que no entienden este tipo de vida y tienes que salir con ellos, disfrutas con ellos igual y a lo mejor tu vida, pues te pasas mucho tiempo en el ambiente liberal y otras épocas que no estás tanto en el ambiente liberal, o sea... No es que seas un fanático, o sea, cuestión de ganas, ¿no? Nunca. También igual te apetece, que supongo que también es cuestión de ganas, igual tienes épocas que te apetece más pues el ambiente liberal y a veces no. Yo, claro, ahora soy nueva y lo veo todo nuevo con los ojos de la novedad y de las primeras experiencias. Supongo que luego igual cuando vaya pasando el tiempo tienes épocas que dices, ay, pues ahora no me apetece o sí, o no sé. Es como salirte en casa con una peli. Es que en realidad todo vale, ¿no? No hay que ponerse tampoco un objetivo. Yo, por ejemplo, ahora estoy en época de reclusión, no me apetece salir, estoy saliendo súper poco, o sea, son momentos, es como la vida normal, o sea, hay veces que te apetece ir a este local a cenar y hay días que te quieres ir a este otro, o sea, son momentos. Bueno, de hecho, a mí, no por a una mí mala experiencia dejas de hacer. A mí me pasó que justo cuando yo empecé un poquito en todo esto, era verano, y claro, verano, vacaciones, no sé qué, pues mucho más opciones de planes de salir. Luego vino septiembre con la vuelta al cole de los niños y las responsabilidades normales y cotidianas y frenas un poco también el ritmo porque tienes otras responsabilidades y otras prioridades, ¿no? Entonces al final depende un poco de tu situación. Pero bueno. Mira, volviendo aquí, nos dicen, ella dice que estaría dispuesta a algunas caricias de otros más adelante, o sea, soft swinger. A mí me encantaría intercambiar con otra pareja, pero no sé cómo abordarlo del todo. ¿Qué me sugieren? Pues respetar los tiempos, ¿no? Claro, es algo que tienen que hablar entre ellos y a veces ocurre que la persona que te dice que quiere soft, que quiere ir tranquila, que quiere no sé qué, coincide con una pareja que, pues, que ocurre todo lo que tiene que ocurrir y se olvida del soft, ¿vale? Entonces claro. Eso es algo que tiene que surgir y que aparte lo tienen que hablar y acordar entre ellos. Sí, yo siempre recomiendo ir al ritmo del más lento, del más inseguro. Entonces, total. Si ella de momento aún no quiere hacer un intercambio completo, yo desde mi punto de vista lo respetaría, porque poco a poco se puede ir avanzando. Ahora, si tú te tiras en plancha a por lo que tú quieres sin el respeto de la otra persona, sin respetar sus deseos, pues puedes crear un conflicto en tu pareja, ¿no? Y no es lo que a uno realmente le interesa. Entonces, pero yo lo digo, yo doy consejos desde como yo lo vivo, como yo lo siento y lo que yo haría. Pero obviamente cada uno sabe su situación y el mundo swinger es muy amplio, hay muchas formas de vivirlo. O sea que sois vosotros mismos los que tenéis que valorar qué tenéis que hacer. ¿Vale? Pero consejo mío sería ir al ritmo de ella que le cuesta un poquito más. Claro. Yo. A ver. ¿Cuándo te vienes con nosotros en el Sexy Cat? ¿Me lo dices a mí o se lo dices a ella? O a las dos. Yo también me siento mejor en los clubs que en una disco normal. Pues yo pronto, yo si me lo dicen a mí, pronto. Yo, Sexy Cat, en cuanto tapas momental podamos salir, ella la primera, salimos. Claro. Para ella, ya sabe por dónde va. Amigos verticales va a etapas y momentos. Dale. Claro. Mira, por aquí está Raúl de Love Story que me manda interrogantes. Dime algo, Raúl, no me mandes aquí interrogantes. Hablando amigos, pregúntame o pregúntale a ella. Los verticales son aburridos y se repite más que el pimiento. Bueno, no, hay verticales que son muy divertidos y todos hemos sido verticales. Yo he sido vertical. Ojo, y no soy aburrida, ni me llamo pimiento. A ver, ir al ritmo del más inseguro, genial frase. Muchas gracias por el consejo. Pues no sé si quieres hacer algún último aporte, si estás feliz, contenta, si vas a salir este fin de semana. Este fin de semana no. Salí el fin de semana pasado, pero este fin de semana no, porque tengo otras responsabilidades que son prioridad, que es estar con mis niños y me toca fin de semana de mamá. Entonces, yo estoy contenta y feliz. Además, estoy en una etapa muy bonita, a pesar de que he llegado a esta etapa después de algo que no es tan bonito, como es una ruptura de una relación de muchos años. Estoy en un momento muy bueno y aparte me siento, pues lo que te decía antes, empoderada con toda esta nueva etapa de descubrir nuevas facetas de mí misma, ¿no? Y todo. ¿Te ha aportado más seguridad en general en tu vida? Porque tú eres una mujer segura, yo te conozco y sí, pero este tipo de las fotos, el sexo, vivir lo que a ti te apetece, ¿te ha dado más seguridad en tu día a día también? Mucho, mucho, y estoy mucho más feliz y estoy mucho mejor, me siento más tranquila, más segura y sobre todo me siento más yo. Siento que bueno, pues que me estoy escuchando más y que estoy haciendo caso de lo que realmente quiero hacer y no estoy tan condicionada por lo que se supone que debería hacer. Entonces, al final, los miedos, te das cuenta que van muy relacionados con eso, con lo que se supone que deberíamos ser. Tengo una pregunta de algo que has dicho antes y me acabo de dar cuenta ahora. Antes has dicho, vale, las personas que me deberían esconder ya lo saben, se lo he explicado. Sí. Vale, yo sé por dónde va porque lo hemos hablado, pero te quiero preguntar, ¿cómo lo han aceptado esas personas? ¿Qué te han dicho? Pues lo han aceptado bien, la verdad es que en general todo el mundo bien. Bueno, tal vez hay una persona que no tan bien, que es mi ex, pero bueno. También, ex. Yo no lo sabía. Sí, yo ya todo mi círculo cercano lo sabe. Bueno, mi padre tal vez es el que se sorprendió un poco más y mira que yo tengo una relación súper buena con mi padre, pero bueno, me dijo, bueno, hija, es que estás un poco descolocada y esto es una etapa que ya se te pasará y tal. Pero bueno, y mis amigas, pues, genial. Me encanta tu padre. Ah, sí. Sí, soy fan de tu padre. Sí, pero bueno, ya se ha ido dando cuenta de que no se me pasa, pero bueno, que no. Yo ya dije, bueno, pues no se me va a pasar, pero bueno. Y mis amigas es que no les sorprende, porque como siempre la más loca soy yo en todo, pues al final es como, ah, bueno, pues estupendo. Sí. No, pero a mí me preocupaba más, por ejemplo, que explicases la reacción de un padre, porque obviamente muchas veces les pasa a las personas que quieren entrar en este mundo que les da mucho miedo que les descubras la familia, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? Entonces, yo siempre lo digo, o sea, yo no voy publicando a todo el mundo qué tipo de sexo tengo, pero si lo descubren, pues no pasa nada. Es mi vida, la vivo yo y la disfruto yo. Pero me encanta la reacción que ha tenido tu padre, o sea, que lo hayas podido hablar con él, que lo hayas podido explicar y que sea algo positivo. Sí, además que yo se lo dije todo en la misma conversación, le dije que me gustaban las chicas también, que era liberal y que ahora a partir de ahora iba a tener ese tipo de relaciones y tal, pero más que nada porque, bueno, para mí es una persona importante y prefiero que lo sepa, se lo dije a mi padre, a mi hermano, mis amigas más allegadas vivieron el proceso conmigo, porque se lo iba contando, pues ahora ha hecho esto, ahora ha hecho lo otro, ahora no sé qué, ahora no sé qué. Y ¿vas bueno, a tener ya, que abrir un blog? Pues mira, lo he pensado también, porque digo, ay, se nos va la conexión, o por lo menos yo ahora mismo no te escucho. No sé si tienes conexión o no. Y te he perdido. O me he perdido Yo, ¿me estáis escuchando? Vosotros sí. Bueno, yo voy leyendo por aquí un poco los mensajes. A ver si ella vuelve. Y por aquí alguien nos dice, ha sido precioso la explicación de lo que sucede cuando estás con una pareja. Es un regalazo que compartan contigo esa complicidad. Es brutal mirarles y sentir el amor que se tienen. Sentirse más una misma, con gustos y aceptarse con lo que se pueda conllevar. Creo que Brenda se nos ha ido, pero bueno, Brenda, cuando cruzas el lado oscuro, a ver, espera, que creo que me está pidiendo por aquí volver a entrar. Cuando cruzas el lado oscuro ya no sales ni con agua caliente, cierto. Saludos desde Italia. Hola, te habías caído. Sí, tienes mala conexión, se va la conexión. Estaba sí, bien. Es que estoy en el estudio y se me ha ido la conexión. Vale, estaba yo finalizando, estaba leyendo un poquito los mensajes de todo el mundo. Bueno, pues la gente está muy contenta de que hayas explicado. Por aquí dice que es muy buena idea que hagas un blog. Y bueno, en general es eso, el darte las gracias, el que hayas participado, que nos hayas estado explicando cómo ha sido tu proceso, sobre todo siendo una persona que lleva muy poco tiempo, o sea, no hace ni un año que saltaste, que decidiste venir a ese lado oscuro que nosotros decimos, y aparte, pues con el valor que lo has hecho, porque para mí es de admirar, a cara descubierta, la familia por delante, o sea, todo claro y preciso. Me encanta. Me encanta que sea así. Bueno, pues nos vamos a dormir. Pues nada, para mí ha sido un placer estar aquí, que quiero dar las gracias a ti por darme la oportunidad y a toda la gente que ha venido y que les ha resultado interesante estar aquí hoy y bueno, lo que yo tenía que aportar. Que la verdad es que cuando me lo dijiste al principio dije, pues no sé qué voy a aportar yo, que llevo, te lo dije, a ver, yo sin pensarlo voy, pero vamos, que no sé qué voy a contar yo, que no tengo apenas nada que contar. Pero bueno, supongo que igual la gente que esté en la situación que yo viviendo este proceso, pues sí que les puede servir, ¿no? Claro. Es que yo mi idea, te dije bien claro, era eso, el que tú, que aún no tienes una experiencia grande, que no es como yo, la gente me dice, claro, es que tú lo ves muy fácil, claro, yo lo veo muy fácil porque lo veo cada día porque llevo mucho tiempo, pero me interesa que personas que se están iniciando o personas que no tienen tanta experiencia expliquen qué están viviendo, porque la gente tiene mucho miedo y hay mucha gente que se lanzaría, pero el miedo es lo que les cohíbe. No vale, pero yo antes de esto voy a dar un consejo de cómo gestionar el miedo en general. Yo, mi experiencia, las decisiones que he asumido, los mayores riesgos, son las que más felices me han hecho. El venirme a vivir a Barcelona, el ser madre, el ahora asumir pues mi bisexualidad, mi gusto por el ambiente liberal y todo esto, emprender mi negocio, que tú lo sabes, Sandra, son las decisiones que más felices me han hecho. Entonces, cuando tenemos miedo, todos tenemos miedo, pero se trata de hacerlo aunque tengas miedo. Obviamente hay que correr ciertos miedos controlados y ciertos riesgos controlados, pero hay que pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me encuentre mi jefe, que me encuentre, o sea, ver qué es lo que te da miedo y pensar, vale, pues si esto lo que me da miedo sucede, ¿qué es lo que? Y ves que no es para tanto. Es que no es para tanto, pues la vida sigue. Jefe, pues la vida igual sigue. Igual ella está haciendo lo mismo que yo y nos echamos unas risas, ¿sabes? O unas risas o algo. La vida sigue. Pero bueno, que el miedo hay que gestionarlo, porque si nos dejamos llevar por el miedo... Bueno, aquí alguien que pregunta qué es lo mejor de ser liberal. Te lo preguntan a ti. Sí. Así que nada. Te preguntan qué es lo mejor de ser liberal. Bueno, yo te mando un besito muy fuerte a todos. Uy, se te va mucho la cobertura. Y eso, que muchas gracias. Un beso, porque se te va mucho la cobertura, vale. Ahora. No sé por qué, si no te escucha. Yo por lo menos el striptease no lo voy a hacer. Y me ha encantado. A ver. Lo mismo. A ver ahora. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por escuchar. Siento este final que se nos ha entrecortado un poquito, pero creo que el mensaje ha estado claro, sobre todo para las personas que se inician nuevas, que no hay que tener tanto miedo como nos pensamos, que la vida es mucho más fácil y que lo que más impera en el mundo liberal es el respeto que nos tenemos los unos a los otros. Así que nos vemos el próximo día o nos vemos por las redes. Buenas noches. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.